Campaña por el autocuidado femenino. Datos, experiencias y soluciones alternativas para ti. ¿Sabías que las toallas higiénicas, los tampones y jabones íntimos pueden contener elementos nocivos para tu cuerpo? Entre las toxinas encontradas por la Organización Mundial de la Salud, se encontraron pesticidas, componentes que se relacionan con enfermedades como el Parkinson, ya que estos inhiben la actividad de un gen que controla los movimientos del cuerpo. También plaguicidas, que son disruptores hormonales que entorpecen su correcto funcionamiento, e incluso dioxinas, sustancia química que puede producir trastornos neurológicos y cáncer, al estar presente en los algodones de las toallas higiénicas y tampones para mantener su color blanco, factor atractivo para sus consumidoras. Además, estos productos suelen cambiar el pH vaginal, lo que afecta la composición de la microflora normal de la zona exponiéndola a infecciones. Uno de los casos más graves se produce con los tampones, los que pueden provocar el famoso síndrome de shock tóxico al interferir con el equilibrio normal de bacterias importantes para nuestro organismo. Cuidarte empieza por ti. Infórmate, conócete y previene. Campaña por el autocuidado femenino.